Sean todos ustedes bienvenidos a San Juan Sounds, donde podrán disfrutar de una sesión más sobre nuestra famosa sección Conociendo a las Estrellas. 3, 2, 1. Y en el programa de hoy repasaremos un poco la vida de Juan Luis Londoño Arias, o mejor conocido como Maluma. Pero antes de comenzar con la historia de este famoso parcero, vamos con uno de sus más recientes éxitos, Créeme, donde colaboró con la famosísima y bellísima Karol G. Y esto suena así. Hey, yeah. Dice, ¿cómo explicarle a la conciencia que esto fue mi culpa? ¿Cómo decirle al corazón que tú no volverás? Hacer saber a mis ojos que no te verán nunca. ¿Cómo explicarle a mi boca que no la besarás? Y no es que muera porque no tenga tus besos, pero es que vivir sin eso es como vivir sin razón. Y si tú supieras cómo me duele el proceso de olvidarme de tu cuerpo, me destroza el corazón. Londoño Arias, nacido en Medellín el 28 de enero de 1994, conocido como Maluma, es un cantante y compositor colombiano de pop y trap. Saltó a la fama en su país natal en el 2011, gracias a los sencillos Farandulera y Obsesión, y gracias a La Temperatura y Carnaval en el 2014 en el resto de América Latina. Su álbum debut, Magia, en el 2012, tuvo éxito comercial en Colombia, y un año después fue nominado al Grammy Latino como Mejor Artista Nuevo. En 2015 lanzó su segundo álbum de estudio, Pretty Boy, Dirty Boy, el que ingresó en el número uno del listado principal de álbumes latinos de Billboard y consta de los sencillos Borró Cassette, El Perdedor y Sin Contrato.

La canción en inglés es interpretada por el artista estadounidense Jason Derulo. Estaba planeado que ambos artistas participaran en la ceremonia de inauguración del evento deportivo, donde interpretarían la canción el día 14 de junio de 2018 en el estadio Luzhniki en Moscú. Finalmente, no participaron de la misma. En su infancia temprana, era un aficionado al fútbol, deporte que practicó por 8 años seguidos. Integró las divisiones inferiores en los equipos Atlético Nacional y Equidad Club Deportivo. Asimismo, participó en torneos de voleibol, ping-pong, ajedrez, entre otros. Por otro lado, también tenía una pasión por la música, que mostró tanto en su casa como en su escuela, y a su mejor amiga Camila Andriulo, que después de un tiempo fue su novia durante años. Estudió en el colegio Jontanares en El Retiro, y solía escribir cartas a encargo para las novias de sus compañeros de clases. En el 10° grado participó en un concurso de canto y obtuvo el primer lugar de la competencia con el tema Tengo ganas de Andrés Cepeda, y en diciembre de ese mismo año protagonizó una obra de teatro. Con 15 años, compuso con un alegado una canción titulada No Quiero, y un año después, Juan Parra, su tío, le ofreció como regalo de cumpleaños grabar la canción en un estudio. Inicialmente, no tenía intenciones de enfocarse en la música. Sin embargo, sorprendió a un grupo de productores que terminaron por ofrecerle grabar un disco, no sin antes advertirle que necesitaba un nombre más sonoro, fácil de recordar y bien recibido en el círculo del género urbano. Así, adoptó el nombre artístico de Maluma, que es una combinación de las dos primeras letras del nombre de su madre, Marley, su padre, Luis, y su hermana, Manuela. Según el mismo artista, es un homenaje a ellos porque los amo y son el motor de mi carrera. Sobre su decisión de ser músico, sostiene que fue muy difícil elegir entre el fútbol y la música, ya que ambas actividades lo apasionan. Su padre, en un principio, se opuso a la idea del cantante, alegando que Maluma había dedicado mucho tiempo al fútbol y también porque deseaba que fuera un futbolista exitoso y no un cantante de reggaetón. Pero luego lo apoyó en su decisión. En 2010, con 16 años, Maluma comenzó a recibir instrucción vocal y, cursando el último año de bachillerato, decidió lanzarse definitivamente al estrellato. Cuando estás bien te alejas de mí, te sientes sola y siempre estoy ahí. Es una guerra de toma y dame, pues dame de eso que tienes. Oye, baby, no seas mala, no me dejes con las ganas. Se escucha en la calle que ya no me quieres, ven y dímelo en la cara. Pregúntale a quien tú quieras, mira, te juro que eso no es así. Yo nunca tuve una mala intención, yo nunca quise burlarme de ti. Amigo, ves, nunca se sabe, un día digo que no y otro que sí. Yo soy masoquista, con mi cuerpo un egoísta. Tú eres puro, puro chantaje, puro, puro chantaje. Siempre es a tu manera, yo te quiero aunque no quieras. Puro, puro chantaje, puro, puro chantaje. Vas libre como el aire, no soy de ti ni de nadie. Como tú me tientas cuando tú te mueves, esos movimientos sexy siempre me entretienen. Sabes manipularme bien con tu cadera, no sé por qué me tienes en lista de espera. Te dicen por ahí que voy haciendo y deshaciendo, que salgo cada noche que te tengo ahí sufriendo. Que en esta relación soy yo la que manda, no pares bola toda esa mala propaganda. Papá, ¿qué te digo? Ya te comen el oído, no vaya a enderezar lo que no se ha torcido. Y como un loco sigo tras de ti, muriendo por ti, dime qué pa' mi bebé. ¿Qué? Pregúntale a quien tú quieras, mira, te juro que eso no es así. Yo nunca tuve una mala intención, yo nunca quise burlarme de ti. Amigo, ves, nunca se sabe, un día digo que no y otro que sí. Yo soy masoquista, con mi cuerpo un egoísta. Tú eres puro, puro chantaje, puro, puro chantaje. Siempre es a tu manera, yo te quiero aunque no quieras. Tú eres puro, puro chantaje, puro, puro chantaje. Vas libre como el aire, no soy de ti ni de nadie. Nadie, nadie, nadie. nadie. Con mi cuerpo un egoísta. Tú eres puro, puro chantaje. Puro, puro chantaje. Siempre es a tu manera. Yo te quiero aunque no quieras. Tú eres puro, puro chantaje. Puro, puro chantaje. Vas libre como el aire. No soy de ti ni de nadie. Nadie. En enero de 2011, todavía sin firmar un contrato discográfico, Maluma publicó su sencillo debut, Farandulera, que supuso su salto a la fama en su país natal. Gracias a la popularidad de la canción en la radio e internet, el artista captó la atención de Sony Music y a mediados de 2011 firmó un acuerdo de grabación con el sello. Posteriormente, lanzó los sencillos Loco, Obsesión, Pasarla Bien y Miss Independent, que también tuvieron una alta difusión a través de radio en Colombia y varios países de América Latina. El recibimiento comercial de su álbum debut, Magia, que publicó a inicios de agosto de 2012, fue favorable, al ser certificado oro en Colombia por ventas que superaban las 10.000 copias. Su siguiente sencillo, La Temperatura, lanzado en 2013, tuvo una amplia popularidad en Latinoamérica y también en Estados Unidos, al entrar en las primeras 40 posiciones en varias listas musicales de la revista Billboard, y le valió una nominación al Grammy Latino en 2013 en la categoría Mejor Nuevo Artista. En dicha ceremonia de premiación, Maluma interpretó La Temperatura. Por otro lado, fue candidato al galardón Mejor Artista Latinoamericano Centro en los MTV Europe Music Awards 2013 y a Mejor Nuevo Artista del Año en los primeros Premios Nuestra Tierra 2012. En 2014, Maluma publicó los sencillos Addicted, La Curiosidad y Carnaval, de los cuales La Curiosidad tuvo éxito en Latinoamérica, al entrar en las primeras 40 posiciones del listado de popularidad Latin Pop Song, y en las 50 en la lista Hot Latin Songs y Latin Airplay de Billboard, respectivamente. Además, participó como vocalista en varias canciones, entre ellas Olé Brasil de Elvis Crespo, que entró en el puesto número uno de la lista Tropical Songs e ingresó en las primeras 40 principales del Latin Airplay de Billboard. Y Te Viví de Jorge Villamizar, que también alcanzó las primeras 40 mejores posiciones del Latin Airplay. En junio de 2014 inició una gira musical por América, visitando países como Bolivia, Canadá, Colombia, Estados Unidos, Ecuador y Venezuela. Y un mes después, realizó una puesta en escena en la ceremonia de los Premios Juventud 2014 con La Temperatura y se anunció como jurado y entrenador en el concurso de talento La Voz Kids de Caracol Televisión. Ivana, del grupo en el que actuaba como mentor, ganó el concurso con un 44.1% de los votos. En agosto, se estrenó como presentador en la primera edición de los premios The Kids Choice Awards Colombia 2014 de Nickelodeon Latinoamérica. Y en octubre, generó controversia en Venezuela al colocar al revés la bandera del país en un espectáculo que llevó a cabo en el Fórum de Valencia. En 2014, fue elogiado como uno de los 10 hombres más sexys del año por la revista People en español. Y ahora escucharán su éxito de hace algunos ayeres, el cual está titulado Borró Cassette. Sí.

y en septiembre empezó a emitirse el programa de talento La Voz Kids, para el que sirvió como juez y entrenador por segunda vez. A principios de octubre, realizó una presentación musical en la primera edición de los Latin American Music Awards 2015, ceremonia de premiación en la que optó al galardón Nuevo Artista del Año. A finales de octubre de 2015, Maluma lanzó su primera línea de ropa urbana a través de la compañía de venta por catálogo Amelisa y publicó su segundo álbum de estudio, Pretty Boy, Dirty Boy, que tuvo notoriedad en varios países sudamericanos al situarse en las primeras posiciones de las listas de los álbumes más descargados de iTunes. Y a su vez, Maluma fue tendencia mundial en la red social Twitter, siendo el primer artista colombiano que logró dicha hazaña. Pretty Boy, Dirty Boy entró en la posición 1 de la lista principal de álbumes latinos de Billboard por 3.000 unidades vendidas, por lo que se convirtió en el primer disco de Maluma que obtuvo la primera posición y el primer álbum de un artista urbano de origen colombiano, que ingresó en la número de referido ranking de popularidad musical respectivamente. Para promocionar el álbum, Maluma se embarcó en una gira de conciertos por Colombia a finales de 2015, que continuó en 2016 por otros países de Latinoamérica, incluyendo Argentina, México, Nicaragua, Venezuela y República Dominicana, y debutó en Europa, con múltiples espectáculos musicales por diferentes ciudades de España. Y ahora escucharemos el sencillo de Thalía en el que Maluma participa, llamado Desde Esa Noche, y esto suena así. Thalía. Maluma. Desde esa noche te extraño en mi habitación. Creo que puedo caer en una adicción contigo. No me esperaba jamás una historia así. Siento mil cosas por ti, siento mil cosas. Entiende que desde esa noche solamente pienso en ti. Desde esa noche muero por tenerte aquí. ¿Qué es lo que te pasa que no quieres, amor? Entiende que desde esa noche solamente pienso en ti. Desde esa noche muero por tenerte aquí. Pero me da miedo enamorarme de ti. Y yo de ti. Y yo de ti. Decides entregarme tu corazoncito, voy a cuidarte. Quiero llenarte de mis cosas y rosas de mis colores. Quiero darte las canciones que solo te hablen de amores. Y que pienses en mí. Quiero que seas feliz. Ya sufrí lo que debía sufrir. Casi no logro creer en mí. Tomémoslo lento. Aunque no sea lo que siento. Baby. Muero por finales de enero de 2016, Thalía publicó el sencillo Desde Esa Noche, que acabamos de escuchar, que cuenta con la participación vocal de Maluma, y tuvo popularidad en América Latina y Estados Unidos, al entrar en la posición 16 de la lista Hot Latin Songs. En febrero, Maluma publicó El Perdedor, como el tercer sencillo de su segundo álbum y una remezcla del tema con la participación de Yandel. Se convirtió en un éxito en las listas de música latina de Billboard, entrando a las primeras 5 posiciones del Top Latin Songs, y pasó a ser su segundo tema que ingresó en la número 1 del Latin Airplay Chart, después de Borró Cassette. Su videoclip, basado en el racismo que sufren los latinos en Estados Unidos, se hizo viral en YouTube. Para los premios Billboard de la música latina, Maluma fue nominado al galardón Artista Nuevo del Año, nuevamente, en los Billboard Music Awards 2016. Optó a la mejor canción latina por Borró Cassette, y en los Latin American Music Awards 2016, en las categorías Canción Favorita de Música Urbana por Borró Cassette y Colaboración Favorita por El Perdedor con Yandel, respectivamente. Por otra parte, en los MTV European Music Awards 2016, fue galardonado como el mejor artista latinoamericano centro. A finales de 2016, incursionó en el género trap con la canción Cuatro Babies, en colaboración con Noriel, Brian Myers y June. La canción fue escrita por su letra con un contenido machista. Sin embargo, la canción tuvo un crecimiento muy rápido en las redes sociales, superando las 100 millones de reproducciones en YouTube en un mes. Tiempo después, lanzó su segundo sencillo en este género titulado Un Polvo, en colaboración con Arcángel, De La Ghetto, Bad Bunny y Ñengo Flow. Maluma fue tendencia en el 2016, ya que fue galardonado por ser uno de los artistas latinos más famosos internacionalmente y destacado por ser el compositor que ha sacado más canciones a lo largo del 2016. Ahora los dejamos con uno de sus más grandes éxitos y que ha sonado más en la radio, y esto se llama Felices los Cuatro, y suena así. Maluma, baby. Apenas sale el solito te vas corriendo. Sé que pensarás que esto me está doliendo. Yo no estoy pensando en lo que estás haciendo. Si somos ajenos y así nos queremos. Si conmigo te quedas o con otro tú te vas, no me importa un carajo porque sé que volverás. Si conmigo te quedas o con otro tú te vas, no me importa un carajo porque sé que volverás. Y si con otro pasas el rato, vamos a ser feliz, vamos a ser feliz, felices los cuatro. Te agrandamos el cuarto. Y si con otro pasas el rato, lo hacemos todo rato, y lo hacemos todo rato, y lo hacemos todo rato, y lo hacemos todo rato, y lo hacemos todo rato. Lo nuestro no depende de un pacto, disfruta y solo siente el impacto. El boom boom que te quema ese cuerpo de sirena, tranquila que no creo en contratos. Y, tú menos. Y siempre que se va regresa a mí, y felices los cuatro. No importa el que dirá, no puta sí. Cuatro. No importa el que dirá, somos tal para. Y si con otro pasas el rato, vamos a ser feliz, vamos a ser feliz, felices los cuatro. Te agrandamos el cuarto. Y si con otro pasas el rato, vamos a ser feliz, vamos a ser feliz, felices los cuatro. Yo te acepto el trato y lo hacemos todo rato, y lo hacemos todo rato. Lo hacemos todo rato, y lo hacemos todo rato. Si conmigo te quedas o con otro tú te vas, no me importa un carajo porque sé que volverás. Si conmigo te quedas o con otro tú te vas, no me importa. con otro pasas el rato. Vamos a ser feliz, vamos a ser feliz, felices los cuatro. Te agrandamos el cuarto. Y si con otro pasas el rato. Vamos a ser feliz, vamos a ser feliz, felices los cuatro. Yo te acepto el trato. Y lo hacemos todo rato. Y lo hacemos todo rato. Y lo hacemos todo rato. Lo hacemos todo rato. Y siempre que se va, regresa a mí. Maluma, baby. No importa el que dirá, no gusta así. Kevin y DJ Chan y Kenny. Y siempre que se va, regresa a mí. El código secreto, baby. No importa el que dirá. El somos tal para cual. Así lo quiso el destino, mami. Mua. Maluma es un artista que en sus obras musicales generalmente mezcla el reggaetón con otros géneros urbanos. Su estilo musical ha sido influenciado por el cantante Justin Timberlake, a quien considera una de sus mayores inspiraciones desde muy joven. Asimismo, ha sido influenciado por Chris Brown, Jay-Z, Daddy Yankee y Wisin y Yandel. A través de su música, considera que también ha realizado activismo social, como el videoclip del Perdedor, con el que mostró su descontento por el racismo que sufren los latinos en Estados Unidos, y ha declarado públicamente su apoyo a la comunidad LGBT. Maluma ha tenido influencia notoria en el público latino desde sus comienzos musicales a principios de la década de 2010, siendo el artista latinoamericano con más seguidores en Instagram. También es popular en otras redes sociales como Facebook, donde es seguido por más de 20 millones de usuarios y en Twitter por más de 2 millones respectivamente. En 2016 se provocó una polémica acerca de su canción Cuatro Babies, que fue criticada por ser machista y dar un mensaje erróneo hacia la mujer. Juan Luis cuenta con 3 álbumes de estudio publicados, Magia en el 2012, Pretty Boy, Dirty Boy en el 2015 y Fame en el 2018. Igual tiene varios sencillos como artista principal, en los que se destacan Farandulera, La Curiosidad, Borró Cassette, Cuatro Babies, Felices los Cuatro y El Préstamo. Y además tiene otros como artista secundario, donde se destacan Salgamos, La Invitación, Bandida, Un Beso, La Bicicleta, Trap, Vivo Pensando en Ti y El Clavo. Y uno de sus más recientes, que es Amigos con Derechos, con Rake. Entre su filmografía se encuentra La Voz Kids Colombia y Kids Choice Awards Colombia 2014 en el 2014. En el 2015, La Voz Kids Colombia nuevamente. En el 2015 también, Sábado Gigante. En 2016, Despertar Contigo. En el 2017, el Festival Internacional de la Canción de Viña del Mar, La Voz México, La Voz Kids México y en el 2018, La Voz Kids México nuevamente. Maluma cuenta con unas giras, la cual es Pretty Boy, Dirty Boy, World Tour y Fame Tour, que fue en este año 2018. También, Maluma cuenta con un gran amplio repertorio de galardones, en el cual se destaca el artista de redes sociales que ganó en el 2018, La Temperatura como mejor canción radio en el 2013, Maluma como artista de la gente, mejor artista o agrupación, Addicted como mejor canción de radio, en el 2016 Artista de la Gente, en el 2016 también Mejor Artista Latinoamericano Centro, en el 2014 por su canción La Temperatura como interpretación urbana del año, igualmente en el 2014 fue galardonado como Artista Colombiano del Año y en el 2016 también fue galardonado como Mejor Artista del Año Colombia. En el 2014, igualmente, por parte de los Kids Choice Awards, fue galardonado como artista favorito, artista o grupo nacional favorito y canción favorita por Borró Cassette. Ahora escucharemos su canción titulada GPS, que forma parte de su cortometraje titulado X. Y esto suena así. Yo, esto es una historia real, mi amor. Tú sabes que te estoy hablando a ti.

este tipo de personas que no les gusta mi música. También creo que es de perspectivas, porque pues Mala Mía es la canción que se ha vuelto más himno en las discotecas, es una canción que no para de sonar en los clubs, que la gente se siente identificada allí con la canción, como otras personas que son conservadores y que no la aceptan, y que mucho menos aceptan la portada de la canción. Y yo creo que también la gente te critica por las cosas tan directas que dices, ¿no? Yo soy a veces muy criticado porque también me atrevo a decir cosas que otra gente no se atreve a decir. La juventud hoy en día también vive ese tipo de cosas. Y yo entiendo que personas de 40 o 50 años no la entiendan porque no la viven. Si tú sales hoy en día a una discoteca, fácilmente tú ves a dos hombres rodeados de 10, de 15 mujeres. Entonces, a ellos sí no los juzgan porque ellos no son famosos. Y si salen de ahí, seguramente, pues, no sé, de pronto saldrían a hacer el amor con las 10 mujeres, no sé. Pero ellos no los juzgan porque nadie los conoce. Sin embargo, yo no lo hago, yo solamente lo hago por mi tema musical, por mi carrera artística, y soy el hombre más señalado casi que del planeta entero. Y yo creo que también muchas veces te juzgan porque no se dan cuenta de la sociedad en la que vivimos, ¿cómo es? Yo creo que en vez de juzgarme a mí, también deberían ponerse a pensar quiénes son las personas que los rodean y si las mismas personas que ellos quieren están haciendo eso o no. En vez de estar juzgándome a mí, que empiecen a ver a su alrededor, que también es importante. Y a mi parecer, no es que toda tu música quiera dar ese mensaje a la sociedad. Por una o dos canciones, por un par de canciones, yo creo que no se puede juzgar de la manera que lo están haciendo. Yo creo que invertiría un poquito más de tiempo, ya que invirtieron un poquito de tiempo en escuchar una de las canciones que genera supuestamente un contenido negativo, yo invitaría a la gente también a tomarse 5 minutos más y escuchar canciones como Marinero, como El Préstamo, como Carnaval, que no tienen nada que ver. Y se me hacen críticas sin saber a fondo, porque tú tienes tu vida personal, tienes a tu madre, tienes a tu hermana, tienes a tu novia, y ellas mejor que nadie deben de conocerte y saber la clase de persona que eres. Lo que no saben también es que adelante de una cámara está un artista que se llama Maluma y detrás de ella hay un ser humano que se llama Juan Luis. También eso es importante que la gente sepa y entienda que yo fui criado por mi mamá y por mi hermana y lo primero que demostraron a mí era el respeto hacia la mujer. Y yo siempre he tenido eso muy presente. También paso por una relación sentimental espectacular, tengo una novia la cual entiende y acepta mi carrera y entiende y acepta todos mis puntos de vista. Inclusive ella estuvo cuando estábamos grabando el video de Mala Mía. Y ella sabe que ahí está Maluma, pero cuando llegamos a casa soy yo, Juan Luis. Entonces es importante tener varios puntos de vista al respecto. Vuelvo y repito, a todas esas personas que me mandan todos estos mensajes negativos, los abrazo y les mando todo el amor del mundo. Pues bueno, gente, eso fue Maluma al Descubierto, que nos acaba de dejar una buena lección. Detrás del artista siempre hay un ser humano que siente y vive como nosotros, que tiene vida personal como todos sus fans y como yo. Muchas gracias, parcero, por esta breve plática que nos diste en tu ajetreada agenda. Esperamos volverte a tener aquí en el programa en algún futuro. Lo malo es que ya casi acaba la sesión de hoy, así que nosotros nos despedimos con uno de los más recientes éxitos de Maluma, Baby. Esto es Amigos con Derechos, de Rake. Presto mis ojos para que veas lo hermosa que eres. Te presto mis manos para que toques las nubes si quieres. Te presto mis dedos para que mis besos y me los devuelves, así tengo una excusa para volver a verte. Yo no te pido que te enamores, seamos eternos solo esta noche. Yo vamos. Eran las 8 y 15 en la plaza de San Juan. Ibas caminando con un par de amigas más. Hacia la juguetona, como que no quieres la cosa. Me tiraste una mirada misteriosa. Yeah. Mátame con esa boquita, embriágame. Con tu cuerpo ven, sedúceme. Quitémonos ya la ropa, que así desnuda te ves más sexy. Para mí tú eres mi lady, yo soy tu Maluma, baby. Amigos con derechos, tú buen provecho. Te presto mis dedos para que recuerdes todo lo que hicimos esa noche del viernes. Te presto mis besos y me los devuelves. Así tengo una excusa para volver a verte. Yo no te pido que te enamores. Seamos Y como un pequeño bonus, ya para acabar, les dejamos 12 curiosidades sobre Maluma por parte de nuestros amigos de Badabun. No cabe duda que Juan Luis Londoño Arias, mejor conocido como Maluma, sencillamente llegó para quedarse. Con tan solo 22 años de edad, el colombiano se ha convertido en una verdadera sensación internacional dentro de la música. En tan solo 7 años de trayectoria artística, el reggaetonero es la celebridad latina más seguida en redes sociales. Sin embargo, más allá de ese talento y carisma que lo caracteriza, Maluma tiene muchas otras facetas que seguramente no conoces. Y a continuación te revelaremos. Estos son 12 datos de Maluma que te harán amarlo aún más. Número 1. Maluma es un chico muy apegado a su familia, tanto que de ahí surgió su nombre artístico. Ma es la primera sílaba del nombre de su madre. Lu corresponde a la primera sílaba del nombre de su padre. Y Ma son las primeras letras del nombre de su hermana. Decidió hacerles este homenaje, pues los considera el motor de su vida. Número 2. A los 15 años era considerado por sus amigos como Cupido, pues no solo se encargaba de escribir cartas de amor en nombre de ellos para que conquistaran a la niña de sus sueños, sino que también escribía cartas de reconciliación para que sus amigos regresaran con sus novias. Afortunadamente, y gracias a esto, Maluma descubrió su increíble talento para escribir y hoy podemos disfrutar de sus increíbles letras. Se considera un romántico empedernido. Número 3. El cantante es un fiel defensor de los animales, especialmente de los perros. Su vida está llena de momentos al lado de Quilate, a quien, por cierto, consideraba su mejor amigo, y el cual lamentablemente falleció hace unos meses. Número 4. Desde los 4 años, Maluma soñaba con ser cantante. Incluso, desde ese momento, usaba los productos de belleza y cepillos de su madre como micrófonos para cantar a todo pulmón las canciones de Héctor Lavoe, uno de sus cantantes favoritos y fuente de inspiración. Número 5. De acuerdo con diversas fuentes, la vida del colombiano no fue tan fácil como parece, pues desde pequeño siempre buscó la manera de ayudar a sus padres con los gastos del hogar, por lo que aprovechaba los recreos para vender sándwiches entre sus compañeritos. Por cierto, odiaba las matemáticas y la química, y sus materias favoritas eran literatura e historia. ¿Qué tal? Número 6. Aunque en este momento está completamente soltero, En diversas entrevistas, el colombiano ha asegurado que le gusta vivir el amor a la antigüita, por lo que sigue en espera de esa mujer que le robe el corazón, para llenarla de detalles, flores, cenas románticas y, claro, canciones al oído, tal y como lo oyes. Este maravilloso cantante sueña con una historia de amor eterno, así que si estás interesada, aquí te revelamos las cualidades de su mujer ideal. Para Maluma, la mujer de sus sueños debe de ser segura, emprendedora, apasionada y, lo más importante, que no sea celosa. Pues ya valió Maluma. Su parte favorita en una mujer son nada más y nada menos que los ojos. Número 7. El famoso reggaetonero asegura que las mujeres son su mayor inspiración. Empezando por su madre y hermana, con quien disfruta pasar horas y horas en la cocina cuando su agenda se lo permite. Maluma no se cansa de repetir que daría la vida por su madre, pues una madre es un ángel prestado por Dios, y él está agradecido de aún tenerla a su lado. Dato curioso. Aunque le encanta el sushi, su comida favorita es el arroz con huevo y plátano que le prepara su mamá. Número 8. Además de su gran talento como cantautor, este chico no deja de pensar en sus seguidores, por lo que recientemente se estrenó como diseñador y lanzó una línea de ropa para todas las edades. Pero no solo eso. Maluma disfruta tanto apoyar a los más necesitados que en varias entrevistas ha dicho que en un futuro le gustaría contar con su propia fundación para ayudar a niños de escasos recursos a tener una vida digna y descubrir sus talentos o amor por la música. Número 9. Sencillamente es un amante de los niños, por lo que todo el tiempo comparte en sus redes sociales fotos con diferentes bebés y no duda en mostrar públicamente su amor por sus sobrinos. Maluma afirma que los niños son por mucho los mejores maestros. Actualmente es miembro honorario de Campeones de la Vida, una organización que ayuda a niños con cáncer. Número 10. Con gran dolor en su corazón, Maluma afirma que una de las mejores experiencias de su vida fue conocer a Luz María Hernández Herrera, una chica de 15 años con cáncer, cuyo mayor deseo era conocer al cantante. Sueño que el colombiano le hizo realidad, apareciéndose de sorpresa en sus 15 años. Lamentablemente, Luz María falleció en el 2014, víctima de esta terrible enfermedad. Y como era de esperarse, Maluma no dudó en dedicarle un emotivo mensaje, mismo que hasta la fecha sigue apareciendo en su página oficial de Facebook. Número 11. Aunque parezca imposible, Maluma también ha sido víctima de discriminación en Estados Unidos, por lo que siempre busca transmitir en su música mensajes de tolerancia, amor e igualdad. Asimismo, ha participado en diversas campañas que buscan acabar con el racismo contra los latinos. Sin lugar a duda, todo un ejemplo a seguir. Número 12. Maluma sabe que tiene millones de seguidores, y eso lo motiva a ser mejor cada día. Trata de reinventarse constantemente. Es un hombre muy disciplinado en su trabajo. Practica mínimo una hora de ejercicio diario. Ama el fútbol y jamás olvida sus orígenes, por lo que sin importar lo ocupado de su agenda, siempre se da un espacio para visitar su hogar y a toda su familia en Medellín. Indiscutiblemente es un hombre exitoso, lleno de talento y un excelente ser humano, al que, por cierto, nunca vemos involucrado en chismes o practicando hábitos que no son sanos. Recuerda que si te gustó el video, lo puedes compartir en tus redes sociales y a nosotros también nos puedes seguir. Búscanos como Badabun. Soy Víctor González y nos escuchamos en el próximo video.